FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo de este 27 de junio. Son las 9 de la mañana y 5 minutos. Y tratando de darle un marco inicio a esto, podemos decirles que estuvimos el sábado a la noche en lo que fue la vigilia para recordar a Maxi y a Darío, pero no solamente como figuras que han quedado como parte de la historia y de lo que es el asesinato del aparato represor, sino también para pensarnos a nosotros y hablar con algunos compañeros de lo que es el poder popular. Pudimos dialogar con un compañero de México, con muralistas que estaban en el lugar, con compañeros del Frente Popular Darío Santillán que estaban allí, también con intelectuales que se acercaron para mirar, para observar y para ser parte de eso, y nos preguntábamos qué era lo que nos dejaba esto que estaba en el marco de música, bombos y reflexión, pero que también nos hacía pensar a nosotros la cantidad de compañeros que fueron asesinados por el Estado argentino. A lo largo de la historia, tenemos que hablar desde principios del siglo XX, la sangre de los obreros europeos, inmigrantes que estaban acá convencidos de que luchaban por mejores condiciones. Hablamos también de los pueblos originarios, de los mapuches, de los Qom, de la familia Tehuelche. Y así podemos seguir mencionando el accionar de la policía brava, o de como algunos la quieren nombrar, de la mala policía. Decía un poeta, un obrero de Chicago, porque toda la sangre es roja y la tierra, eterna y desmemoriada, no sabe distinguirla. Bueno, nosotros no queremos aportar a la desmemoria. No nos interesa hacer esto. Y pensar en lo que fueron los piquetes en el 2001, en el 2002, cómo nacen en los años 90 y lo que está sucediendo hoy, lo que pasó con el movimiento piquetero, nos hace interpelarnos a nosotros mismos y pensar qué queda de esas luchas populares, qué es lo que se debe tomar y qué es lo que tiene que dejarse de lado. Por supuesto, diciendo una y otra vez que hay responsables políticos de todos los crímenes que se efectuaron. Podemos hablar de Fuente Alba, este docente neuquino, que es otra víctima popular. Podemos hablar de los hermanos Com y Gildo y Fran. Podemos hablar de Bariloche y la masacre de los pibes. Y mirá si tenemos tantos que mencionar. Pero no tenemos la intención de quedarnos en la muerte como un hecho que por supuesto paraliza, como lo veíamos en los militantes que estaban el día que asesinaron a Mariano Ferreira, sino que un hecho que nos muestra la impunidad de los sectores que siguen vigentes y que no se acabaron en el 2001, en el 2002 o en el 2003. No, siguieron allí. Muchos cuidados por los sectores de poder, y hoy salen a las calles para pronunciarse en este cierre de listas como candidatos a cambiar la Argentina. Sí, hablamos de Duhalde y hablamos de otros. Aníbal Fernández como parte, por ejemplo, de este gobierno, que estuvo y era parte del gobierno de Duhalde cuando asesinan a Maximiliano y a Darío. Porque nosotros no apuntamos a la desmemoria, porque creemos que hay fuerza popular en toda Latinoamérica y así lo emitimos por nuestra radio recuperada, es que estamos acá para compartir contigo, con vos, que está del otro lado, este programa que intenta esto, hacer memoria, por supuesto,

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro. Seguimos en Recorte Informativo. Y el día sábado también se hicieron presentes en esta jornada, esperando la vigilia, escuchando también la palabra de Alberto Santillán, los docentes de Santa Cruz, que se espera que marchen al Ministerio de Educación en Buenos Aires. Y por supuesto pudimos hablar con ellos, con algunos compañeros de base que estaban allí. Nos decían, acá no está los dirigentes, somos compañeros de base, Caleta Olivia, de Las Heras. Y nos mencionaban cuál era la situación. Hablábamos, por supuesto, de lo que ocurrió el día viernes, donde la represión se hizo presente, donde algunos se acercaron, tiraron las vallas, y los que nos comentaban era que dentro de lo que era el grupo de docentes se mencionaba que esto no estaba planificado y que no era lo que se tenía que hacer, de alguna manera desvinculando la acción, por un lado, de estas personas que, como pasa a lo largo de la historia de nuestro país, cuando alguien realiza cualquier cosa, el grupo que es mencionado como el autor es quebracho. Cualquier cosa que pase va a ser quebracho el autor de esto. Hubo compañeros que fueron hasta el lugar y dijeron que no era así, que había otras organizaciones sociales y que es también el resultado de la bronca de lo que sucede con los docentes, pero también de esto que implica la bronca hacia el poder y hacia la represión, que es constante. Pudimos hablar con los compañeros de ADOSAC. En primera instancia vamos a escuchar la palabra de Olga Guzmán, que es docente de Caleta Olivia. Habla, por supuesto, de la solidaridad, de lo que implica que estén en Capital Federal, cómo se ha visibilizado el conflicto. También habla de la represión y habla de esta situación que se vivió la semana pasada. Como todo el mundo conoce, ante el silencio de la provincia de Santa Cruz vinimos a instalar el tema a nivel nacional, porque sabemos que todos los medios pertenecen también al gobierno y los maneja el gobierno, como todos lo saben. Solamente vinimos para que se abra una puerta al diálogo, y lo único que conseguimos fue esta bruta represión Yo soy una docente de 23 años y medio de servicio. Soy mamá, soy abuela, soy una persona laburadora, una docente laburadora de toda la vida, docente conocida en Santa Cruz como todos nosotros. No pertenecemos a ningún partido político, que es lo que trata de hacer creer el gobierno a toda la sociedad. Y bueno, nos encontramos con esto y lo que nos llama poderosamente la atención también es la solidaridad inmensa de todas las agrupaciones que nos acompañaron antes en la caravana solidaria, que fueron hasta la provincia de Santa Cruz y recorrieron cada uno de los piquetes. Esa caravana la vamos a llevar inmensamente en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Y venir acá a Capital, encontrarnos con toda la solidaridad de la gente es algo increíble, es algo que nos da mucha fuerza y que a pesar de que el gobierno nos calle, entre comillas, con todos los aprietes que nos hace, yo creo que estamos sembrando una esperanza de luz para la Argentina. Lo único que les digo es que lo que vivimos hoy en Santa Cruz es, si nos quedamos callados y sin hacer nada, va a ser la futura Argentina del mañana. Todos los medios nacionales han tomado, digo, los medios privados de corporaciones como el aparato estatal, los incidentes y quebracho. ¿Qué lectura haces vos como docente, como mujer, como mamá, como abuela y como militante? Nosotros en el gremio de ADOSAC, que es el único gremio democrático que queda en la provincia de Santa Cruz, generalmente cuando tenemos movilizaciones no estamos acostumbrados a caminar con palos y estamos organizados de una manera que vamos todos juntos y no nos desviamos de nuestro objetivo. Por ahí entendemos que los manifestantes que se acercaron a las vallas, bueno, esto de las vallas y todo eso estamos acostumbrados, pero entendemos que algunos manifestantes que intentaron acompañarnos a nosotros, les agradezco un montón, pero bueno, por ahí no respetaron la consigna de la marcha. La marcha era acá, con un objetivo claro, que era darle un petitorio a la presidenta. Y bueno, se desviaron un poquito y obvio que estaba la represión que los manda el gobierno. O sea, ellos crean todas esas cosas, provocan. Nada más que el gobierno provoca. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Bueno, a ver, hubo 42 detenidos hasta lo que sabemos hasta aquí. Vamos a también decirle a los oyentes, compañeros que fueron, porque me parece que llegan a 50 detenidos. Y hay que saber también cuál es, esto es lo que dicen los medios, ¿no? Hablan de 42 detenidos. Si fueron liberados en estas últimas horas, que no es información que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Qué es lo que dijo OPI, que es un medio de Santa Cruz, de lo que sucedió en la manifestación? Dice, en momentos en los que docentes de Santa Cruz, apoyados por otras organizaciones sociales y políticas, se manifestaban en Plaza de Mayo, un grupo de unas 50 personas encapuchadas intentó acercarse a ellos, apedreando a la policía y a la fuerza, que logró dispersarlos, produciendo corridas y tensiones. Los docentes de Santa Cruz realizaron esta tarde una marcha y concentración en Plaza de Mayo, estamos hablando de lo que pasó el día jueves, acompañados por gremios afines. Y esto también lo que decía la compañera que escuchábamos en el audio, bueno, no era lo que habíamos decidido, ella es Olga Guzmán, que es docente de Caleta Olivia, y no era parte de la consigna que estaba establecida. Pero hay opiniones diversas dentro de lo que nosotros pudimos hablar, porque Víctor Chocobar, que es el que vamos a escuchar a continuación, que es también un docente de Santa Cruz, nos mencionaba que él, como parte militante de esta causa, digo, de y que fue partícipe también de la manifestación, comprende lo que sucedió aquel día y no es quien para condenarlo. Escuchamos lo que dijo Víctor Chocobar y luego seguimos comentando las actividades que hay para el día de hoy, vinculado con los docentes de ADOSAC. Yo creo que hay una situación, una crispación social muy importante, ¿no? Nosotros vemos en Santa Cruz una provincia muy polarizada entre los que están con el gobierno y quienes no están. Y con los que están con el gobierno nos acusan a nosotros de ser quienes queremos desestabilizar un gobierno y está lejos de nuestra cuestión. La primera cuestión, ¿no? Con respecto a lo de ayer, y lo pongo en el mismo sentido, pareciera que quienes están en contra de las políticas del gobierno nacional, que son la misma política que el gobierno de Peralta, son desestabilizadores y entran todos dentro de ese círculo de conceptualización puntualmente. Condenarlo nosotros no lo podemos condenar porque no tenemos herramienta para eso, ¿entendés? Son gente tan necesitada como nosotros de la presencia del Estado, que los deja, que los abandona, que los corre, que los patotea, ¿entendés? Entonces me parece que decir que nosotros podemos condenar la actitud de trabajadores que están en la misma situación que nosotros. Hay que decir también que el día miércoles, cuando sufren la represión los docentes de ADOSAC, que estaban haciendo un acampe frente al Ministerio de Trabajo pidiendo que Tomada los atienda, los reprimieron también, como parte de la respuesta que tiene el Estado a no visibilizar un conflicto que nace en Santa Cruz. Hay que decir, porque hablamos con Maristela Svampa, que es socióloga, escritora también, que estaba en el lugar, acerca de esto. ADOSAC ya ganó en el 2007 una disputa que tuvo con el gobierno kirchnerista. Bueno, hoy lo está trasladando a nivel nacional y esto no se lo va a perdonar, dice Maristela Svampa, el gobierno nacional. Pero el tema también es que para que esta lucha, que es de docentes, por supuesto, porque se está hablando de un aumento del 50%, es también una lucha de los trabajadores. Y va a ser difícil, que después vamos a escuchar por supuesto la entrevista de Svampa, pero ella manifiesta: yo no puedo decir que ellos no pueden dar una opinión acerca de lo que pasó el día jueves, pero va a ser difícil que ADOSAC gane esta lucha si no hay acompañamiento de los demás trabajadores. Y esto es lo que realmente se tiene que poner en foco de discusión. Hay personas detenidas, vamos a tratar de averiguar en lo que queda de la mañana si están en libertad. Y también en Santa Cruz hay cerca de 50 procesados por manifestaciones que se realizaron en esta provincia y como consecuencia del conflicto que ya lleva más de 50 días. Se decidió seguir con la medida, hubo un congreso provincial que se efectuó el día sábado en Piedrabuena, se determinó continuar con el paro que fue lanzado el 15 de abril. Además de la ratificación de las medidas de protestas, también se decidió mantener las actividades para nacionalizar la protesta. También hubo varias agrupaciones que van a acompañar y en Buenos Aires continuará la delegación de 50 maestros que intentan ser escuchados por el gobierno nacional para que puedan interceder en el reclamo y le otorgue este aumento salarial del 50% que están solicitando. Se vieron videos, los docentes de ADOSAC subieron del día sábado el escenario que había, contaron cuál era la situación allí, explicaron la lucha que vienen llevando adelante, por qué el 50%, porque esto también es algo que se utiliza mucho en el gobierno de Peralta para decir es demasiado, si en la media estamos hablando de un aumento del 30%, pero ellos manifiestan que el último aumento que recibieron fue el año pasado y es de un 15%, o sea que no está vinculado con lo que se necesita para vivir, cuando una canasta básica está alrededor de los 13.000 pesos, nos decían ayer. Algunos hablan de 10.000, ellos mencionaban que 13.000 pesos y que con el aumento del 50% llegarían a un poco más de 6.000 pesos. O sea que tampoco estaría alcanzando. Por eso es irracional este aumento del 25% que se está hablando en este momento, que incluso desde el gobierno de Peralta decían, bueno, no lo vamos a pagar en 3 veces, lo vamos a pagar en 2 veces. ¿Qué es lo que decidieron los docentes? Y esto fue el día sábado, continuar con las medidas de fuerza y también continuar con estas marchas que se están realizando en Capital Federal. Vamos al próximo audio a escuchar a Víctor Chocobar nuevamente, que explica que están trabajando en negro y también el reclamo del 50%. Por ciento tiene una razón lógica. Nosotros desde el 2007 solamente tuvimos un pequeño aumento salarial del 16% del año pasado, de los cuales 16%, digo 16 porque en realidad nos sacaron el 2% que tuvo que ver con el tema de la reforma previsional jubilatoria en la provincia de Santa Cruz, que se lo hizo en diciembre, que se lo hizo en, digamos, a días de la Navidad, y que los trabajadores, docentes, los estatales de Santa Cruz fueron reprimidos nuevamente por la patota de la UOCRA, ¿sí? Quienes pegaron, quienes los masacraron a los compañeros que estaban reclamando fuera de la legislatura. Pero vuelvo a decir, este método es, digamos, de extorsivo, represor, este método de intimidatorio por parte del gobierno de Peralta, es una continuidad de lo que viene en etapas anteriores, como era el manejo del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Nosotros hasta el 2007 teníamos todos los salarios en negro, es decir, el 60% de nuestro sueldo era en negro. Y el docente rompió ese esquema de opresión que había del gobierno hacia la población. ¿Cómo será que nosotros tuvimos y hoy tenemos un alto porcentaje de la población a favor de la lucha docente, que comenzó el 28 de febrero, que se extendió en el tiempo y que el Estado, a partir de las medidas opresoras que iba realizando, fue fortaleciéndonos y fue ampliando el nivel de acatamiento desde la patota de la UOCRA, desde lo que fue posteriormente el 078, de lo que fue posteriormente el tratar de declarar ilegal, más sumado lo de anoche o del día jueves, a provocado que en toda la provincia de Santa Cruz la población se levante, no solamente los docentes, estamos hablando de todos los otros gremios trabajadores también. Yo tengo que, en esa, me saco el sombrero para las mujeres que estuvieron aguantando la embestida de la policía los otros días, encadenadas, así, unas al lado de la otra, para aguantar precisamente esa forma, digamos, de presión que ha utilizado, ¿no? Aníbal Fernández, el ministro Tomada, quienes son los paladines de los derechos humanos, y la verdad que acá quedó demostrado que el mismo método que utilizaron en Santa Cruz la están utilizando acá a nivel nacional, cuando están castigando a quienes están reclamando ingresar al sistema, ingresar a ese modelo de acumulación que tiene el Estado, que tienen algunos sectores que acompañan al Estado, que no lo tenemos nosotros, obviamente. Último audio entonces de Víctor Chocobar, que habló con nosotros, también lo hizo Olga Guzmán y escuchábamos en primera instancia. Le menciona Rubén Bustamante si esto es una lucha gremial o es una lucha de clase. Y Víctor Chocobar dice lo siguiente, vamos a escucharlo y directamente a la tanda porque estamos pasados. Cobertura realizada el día sábado de la noche cuando se estaba preparando para la vigilia del día 25. Luego se efectuaron todas las actividades programadas el 26 para recordar, hacer memoria colectiva de lo que significó la masacre de Avellaneda. Nosotros hemos planteado esta posición desde una lucha gremial, puntualmente. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a decirte, no teníamos un aumento salarial desde el año, del año pasado, pero que, digamos, la inflación lo fue comiendo de manera muy importante. Allá el nivel de vida es muy, muy alto, quizás explicarlo para acá a la gente de Capital o de Provincia de Buenos Aires. Hablar de una canasta básica de entre 7.000 y 10.000 pesos, cuando un docente que recién se inicia cobra 3.500 pesos, es, y hablar de un 50% ni siquiera se llega a alcanzar, a cubrir parte de esa canasta básica. Por eso, por un lado, con el correr del tiempo, ¿sí?, se han ido sumando otros sectores que están sufriendo lo mismo que nosotros. Ahora, y se plantea la lucha en esto, es una lucha de la clase trabajadora, ¿sí? Eso es, me parece que el primer elemento básico que hay que atacar es eso, es una lucha de la clase trabajadora, que acá en Capital Federal vieron en el gremio de la DOSAC el motivo para aliarse con un gremio luchador, porque lo somos, porque venimos manteniendo nuestra lucha desde hace mucho tiempo, encolumnándose detrás de esta situación que estamos pasando. Y me parece que hoy sí se puede decir que es una lucha de la clase trabajadora, ¿no? Bien, la última pregunta. Cetera y tu interpretación. Lástima me da Cetera. ¿Sabés por qué? Porque fue un gremio, no sé si vos te acordás, de la carpa docente que se armó, ¿sí?, acá, que tuvo como un año, que se discutía cómo era la situación del docente antes de esa instalación de la carpa. Pero Cetera hoy está haciendo lo mismo. Está olvidando un conflicto muy importante, de connotaciones sociales muy importantes, como en Santa Cruz, pero no solamente eso, lo de Misiones, lo de Chubut, lo de Neuquén, lo de La Pampa, lo de Compañeros de Tierra del Fuego. Es decir, cuando Cetera nació para defender a los trabajadores, hoy lo está, digamos, lo está dejando solo, está aislando el conflicto, no los atiende. Así que yo, la verdad, te digo, si tengo que darte una opinión de lo que es Cetera hoy, me da lástima. Me da lástima que un gremio que nació para defender a los trabajadores, docentes, hoy esté acompañando la política represora de kirchnerismo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16, por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Lunes de 19 a 21 por estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Este Consejo de Partido jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Elecciones, mijita, y dicen que hay que votar. Lo dicen los... Bueno, allí le dice la canción, y para seguir con este tema y mostrarles a ustedes o pensar cuáles son los candidatos que se han definido este fin de semana, está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Con frío. Sí, estamos bien, pero con frío. Hace mucho frío. Bueno, algunas definiciones que hubo el fin de semana y también algunas sorpresas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Adolfo Rodríguez A será candidato para gobernador. Y esto también llama la atención, es uno de los títulos que hubo este fin de semana. Sí, bueno, es un momento para completar esto de que todo es posible y además se deteriora todo. Desde ya, Scioli tenía domicilio en Capital Federal y entonces se tuvo que hacerlo... que se hace, que una vez vivió ahí un par de años, entonces fijó domicilio en provincia y de esa manera logró ser candidato a la gobernación y de hecho es el gobernador. Sí. Esto es mucho más impresionante porque se trata de alguien que vive en San Luis, que viaja para Buenos Aires para desempeñar el cargo de senador de la Nación en la Cámara Alta, pero bueno, me parece que todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder, mirando el cuadro que vos tenés en la provincia de Buenos Aires, cuando explicábamos la composición de los frentes a nivel nacional, que se atomiza, y la atomización por ahí es una palabra utilizada pero no bien explicada, que es una explosión del sistema de partidos, es una fragmentación de aquellas estructuras muy consolidadas, monolíticas, que si esto drenara en la fortaleza de nuevas estructuras, lo único que hace es, en la dispersión y en la fragmentación, replicar viejas prácticas de aquellas estructuras monolíticas que hicieron al bipartidismo. Hoy nadie puede decir que tiene como propuesta la intención y que alberga en la propuesta esa identidad, digamos, del justicialismo o del radicalismo, si partimos de las dos fuerzas históricas. Y ya lo vamos a ir detallando a lo largo de la mañana. Pero bueno, vos tenés algo en la provincia y vamos a tratar de establecer entonces un vínculo entre lo que es la provincia y lo que es Moreno. ¿Te parece que empezamos con el Frente Justicialista para la Victoria? Como primer salida está bien. Bueno, hablamos de... Bueno, ha quedado como candidato Daniel Scioli, candidato a gobernador, lo acompañaría Gabriel Mariotto, y esto estuvo definido el día viernes, ya se debía esta fórmula, así que es lo que va a suceder vinculado con el Frente Justicialista para la Victoria. Bueno, esa es la fórmula. Uh-huh. Como Sabatella presenta lista de adhesión, sí, es Sabatella que va a octubre, pero fue la única lista de adhesión que la Casa Rosada permitió. Entonces, el Frente Justicialista para la Victoria no tiene interna en el orden provincial, es una primaria. Es como una general. Para mí es esto y por lo menos a nivel nacional y provincial es esto. Ahora, lo decíamos la semana pasada cuando explicábamos la constitución de los frentes y demás. ¿Qué va a suceder en el orden local? Bueno, en el orden local, Mariano, Güez, somos el Proyecto Nacional y Popular. La gente debe ver los afiches, uh-huh, seguramente de Cristina Fernández de Kirchner, Scioli y él. Él es candidato a la intendencia. Sorpresa para muchos. Inclusive yo había tenido la posibilidad de charlar con Walter Festa un mes atrás y no estaba en su intención ser candidato a concejal, menos encabezar. Pues bien, Walter Festa encabeza la lista de concejales. El segundo es Alberto Frais, un hombre histórico. Concejal actualmente. Sí, uh-huh, muy resistido por las organizaciones sociales que querían realmente un cambio. Y verás que se tuvo que decidir, y aquí quien pagó la decisión de Mariano Güez fue Oscar Siburu, porque las dos organizaciones históricas, cuando se hace el lanzamiento de Güez allí frente a la Municipalidad de Moreno, lo recordarán los oyentes, uh-huh, las dos organizaciones que más movilizaron, sí, y las dos organizaciones más fuertes es la UO del Carril, del concejal Frais, y la 17 de noviembre de Oscar Siburu, actual subsecretario técnico de inspecciones. Hay que aclarar que no necesariamente tendría que estar, o esto es la disputa que hubo, Oscar Siburu en este lugar como concejal, sino alguien de la agrupación. No, por supuesto, claro, por supuesto, no. Cuando hablamos de la manera que nos referimos, hablamos, por eso decía recién, las agrupaciones. Uh-huh. La UO de Carril y la 17 de noviembre. Bueno, ¿quién tenía que estar? Uno de los dos, ninguno. Los que pregonaban y los que le exigían a Güez esto de ser el hombre que abriese al futuro la puerta para las nuevas generaciones, pedían que ni Siburu ni Frais. Uh-huh. Se inclinó por Frais. Lo facturaron a Siburu. Alberto Frais va por las reelecciones del segundo. Mariel Fernández es la tercera, y aquí aparece el movimiento Evita porque es la esposa del actual concejal Esteban Castro. El Mono Lombardi, que es un hombre de la JP, que está ligado también a lo que es la corriente sindical y el sindicato de Canillitas, vinculado con la Cámpora. Bueno, el Mono Lombardi va cuarto. Uh-huh. Para los que decían que en política nada es imposible, bueno, el nombre que te doy explica de que nada es imposible. Jorge Alagastino, quinto. De esta forma, Alagastino termina cerrando con Mariano Güez, a quien lo calificó como responsable de haber acompañado la década de los 90 y ser responsable de haber estado con Menem, con Dualde, con Kirchner. Bueno, Alagastino está con Güez. Esto también como resultado de lo que pasó con Sergio Massa, al bajarse de su candidatura como gobernador. Bueno, ¿qué era lo que iba a suceder a nivel local? Era la gran pregunta. Y bueno, sí, hasta último momento no se sabía, ahora se sabe que está dentro de la lista del Frente para la Victoria, en el quinto lugar, Jorge Alagastino. No le atendían el teléfono a Alagastino, pero puede ser que por el acuerdo Massa-Scioli o Scioli-Massa, uh-huh, Alagastino esté en ese lugar. Bien. Que es el quinto. Graciela Benítez Caballero en el sexto lugar. Hasta aquí solamente dos de la reelección, Frais y Benítez Caballero. Usted se preguntará, el oyente, ¿y Pedro Camps? Porque Pedro Camps es el actual presidente del bloque. Uh-huh. No aparece ni en los 10. Y Alagastino, en el quinto puesto, es pretencioso hasta guardar una elección. Se calculan con porcentajes altísimos de Cristina Fernández de Kirchner en el orden local. Pero bueno, por el sistema de división, tienen que hacer una muy mala elección el resto para que puedan entrar 6. Aquí entonces me inclino, y esta es una perspectiva que tengo, nada más me inclino, porque el poder que tiene Walter Festa hoy en ANSES es un poder que él debe consolidar de cara al 2015. Entonces, que no se extrañen si Festa asume y pide licencia el mismo día, con lo cual se corre la lista. Y estaría ingresando Fernández, la esposa de Castro, Lombardi, Alagastino, Benítez Caballero. Bien. Consejeros escolares, por la reelección, Gabriel de Río, e ingresa ya oficialmente Alberto Curiese. Que Alberto Curiese, como todos saben, es el compañero del actual consejero escolar a cargo de tesorería, Ilve Torres. Sí. Bueno. También fue presidente del USIM. Y presidente del USIM, uh-huh. De la Unión de Combatientes de Islas Malvinas. Muy bien. Bueno, ¿quiénes van a disputar la interna con Güez? Jorge Mendieta, candidato a intendente. Y aquí va la lista. Mario Ranero fue secretario del Consejo Deliberante. Es un hombre con elevadísimo recorrido en la política local y también provincial. Viviana Vila, que es una obstetra, va en el segundo lugar. Carlos Leruter, es un histórico del vecinalismo. Estuvo, conoció y trabajó junto a don Julio Acef. Luego trabajó con los hermanos Acef hasta que se fue del vecinalismo, acompañando en aquel movimiento, saliendo, digo, de las huestes de Claudia Acef y Aníbal Acef, dio un paso hacia adelante, se asoció con el oficialismo y siguió su carrera política. Carlos Leruter, entonces, en el tercer lugar. Ángel Camiño, más conocido como Bigote, en el cuarto, y aquí está el acuerdo en Mendieta, la concejal Adriana Palacio. Sí, que bueno, lleva adelante la agrupación Juana Zurduy junto sí. con Adriana Palacio. Sí, efectivamente. Carlos Lugo es un médico de la zona norte, y bueno, esos son los primeros lugares en la lista. Y consejeros escolares, Bernardo Cardoso y Darío Burali, que ya fue consejero escolar. Recordarás vos, estaba a cargo de sector o el área de cooperación o cooperadoras. ¿Quién va también participando en la interna? Aquí lo tenemos un poco, no, nos faltan dos datos, pero confirmado y seguro, María Teresa Caveri, hermana del hombre más conocido, digamos, de la zona norte, de la zona de Trujillo, con mayor proyección, estaba participando activamente en la gobernación de Felipe Solá hasta que encontró trágicamente su muerte en un accidente automovilístico. Estoy hablando de Bernardo Caveri. Bueno, es la hermana de Caveri quien aparece como candidata a la intendencia. ¿El nombre del espacio? El nombre del espacio es la agrupación 22 de agosto, que es la agrupación de Ramón Vera. Porque el primero es Ramón Vera, segundo Jaime Morado, tercera Sabrina Córdoba. Consejeros escolares, el nombre que tengo es Viviana Fernández, que es una docente. Sí, es docente, directora de la escuela 80. ¿Vos vas tomando nota? Sí. Bueno, se escuchan los ruidos igual, vamos a escribir. Bueno, vamos entonces por afuera del justicialismo, siendo justicialistas. Cecilia Casas. Y el partido es Somos Miles, o Miles, que es la estructura de Luis Delía, máximo dirigente de la Federación de Tierras y Viviendas. Y en esto hay que establecer conexiones en lo siguiente. Adriana Tolosa alcanza su diputación provincial, que no renueva, claro, a través de la FTV. Sí. Correcto. Bueno, Cecilia Casas, intendenta. Mari Vargas, primer candidata a concejal, es de la Federación de Tierras y Viviendas. Ramón Panacia, un hombre que trabajó mucho tiempo con Alberto Frais, después rompió con Frais, desempeñó funciones en el Consejo Escolar. En el segundo lugar, aspirando a una concejalía, María Teresa Canedo, tercera. Juan Ramírez, cuarto. Juan Ramírez es delegado de La Perlita y María Teresa Canedo es la que realiza articulaciones y contactos con el mercado concentrador de Guillermo Moreno. De Buenos Aires, sí, claro. y lo que se abrió aquí en José C. Paz. Es la referente Guillermo Moreno en el orden local. Consejeros escolares, primer candidata es María Rossi, de la FTV, y Claudio Vargas, que es un referente de organizaciones sociales. Lo último que tengo para entregarte en este momento, la primera salida, Cintia, es la propuesta del concejal Mirko García, que va como candidato intendente por afuera. Sí. Cecilia Casas por afuera, Mirko García por afuera. Se llama Partido Auténtico Cristiano. Partido Auténtico Cristiano. Partido Auténtico Cristiano. Siempre hay y siempre habrá chapas disponibles. Claro. ¿Sí? En cabeza de la lista, Bárbara Barrientos. Segundo es Luciano Vera. Luciano Vera, que es familiar de Ramón Vera. Patricia Guaymas, tercera. Y el doctor Isidro Encina, cuarto. Bien. Consejeros escolares, los candidatos son Marisa Montiel y Enrique Pirete. Hasta ahí lo que tengo del peronismo, por adentro y por afuera. Muy bien, Rubén, estamos en contacto nuevamente entonces. Hasta luego. Muchos nombres. A ver, vamos a dentro del Frente para la Victoria, lo que va a ser jugar, o los que van a jugar la interna, estamos hablando de Mariano Hues, candidato intendente, estamos hablando de Forja, que va a ser parte de la interna, como intendente está Jorge Rubén Mendieta, y también va a ser parte de la interna la agrupación 22 de agosto, que tiene como candidata a intendente a Teresa Caveri. Estos son los que van por adentro, vendría a ser. Los que van por afuera somos Miles, que lleva como candidato a intendente a Cecilia Casas, y también va por afuera el concejal Mirko García, con el nombre del partido, Partido Auténtico Cristiano. Estos son algunos de los nombres que tenemos a nivel local. Faltan muchos, porque hay que saber también qué pasa con las demás fuerzas. Luego estaremos hablando con Rubén Bustamante para mencionar cómo se han cerrado las listas en las demás fuerzas y si se van a jugar internas, también como lo vemos en el Partido Justicialista. Vamos donde diga Fernando Ochoa y enseguida regresamos. Y la fiesta se acabó. Hasta pronto. Chao. Apretadito, pero relajado. Mira, baila bien sabroso con mi ritmo que te suena. Apretadito, pero relajado. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas.

utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy. Decíamos que hubo actividades el día domingo recordando la masacre de Avellaneda, por supuesto repudiando la acción represora, pero hubo un comunicado que se leyó el día 26. Dice, hoy se cumplen 9 años de la masacre de Avellaneda, una de las represiones más brutales sufridas por el pueblo argentino, bajo un gobierno constitucional que cobró las vidas de nuestros compañeros, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. La represión desatada el 26 de junio del 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde, respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, de los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresariales, coordinándolo con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Para ello, montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado, Policía Federal, la bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la CIDE, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar. Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que 6 meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes. Hablamos también de empresas recuperadas y asambleas populares. Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer eso que llamaron la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo. Nos preguntamos qué ha cambiado en todos estos años. El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo crecían los movimientos y organizaciones sociales y también crecían las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y también el accionar de las patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrio Nuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús. Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar el movimiento piquetero, encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón, acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron esta jornada. Estuvimos el día sábado a la noche, en lo que fue la vigilia, hablamos con personas que estaban allí, en este caso es Estefanía, que es muralista, que es estudiante de la Universidad de La Plata. Menciona cómo esto de trasladar el arte a las paredes, sin boceto, pero expresando lo que son las luchas populares y el poder popular, al cual tanto le tienen miedo y por eso desatan toda su fuerza represiva. Escuchamos lo que dice Estefanía, muralista y estudiante de la Universidad de La Plata. Me parece que para no caer en algo solamente pictórico, uno tiene que dejarse abordar por todo lo que está pasando en nuestro entorno. Nosotras cuando llegamos hoy acá con las compañeras Candela, Inés y Tania, a la estación, nos dijeron que bueno, que esa era la pared que nos tocaba y realmente no teníamos un boceto, no teníamos una imagen previa, simplemente teníamos trabajos que hemos hecho anteriormente nosotras, y a nivel pictórico ni tantos. Y bueno, creo que dejarse empapar de todo lo que está pasando alrededor es ahí cuando empiezan a surgir a nivel pictórico las ideas que nos van diciendo lucha, nacimiento, vida. Por ahí lo tomamos más desde ese lugar, ¿no? ¿El entorno te interpela en el mejor sentido como para que salga aquello que por ahí está y necesita una expresión, que es lo que vemos acá? Sí, totalmente. Inclusive hoy nos pasó de que un vecino que pasaba por acá nos dijo la frase de un futuro es un pasado resuelto. Y es lo que se pintó en el suelo. Se pinta en el suelo. También a lo largo de la jornada escuchamos que ahora se está haciendo la presentación formal para el cambio de nombre de la estación Darío y Maxi. Ahí también decidimos decir, bueno, tiene que ir en un primer plano estación Darío y Maxi. Y bueno, y eso, contemplar qué es lo que dicen los vecinos, qué es lo que va pasando con el entorno también. Si no, uno como que no se puede conmover en esa lucha y dejar que fluya una imagen. El tema de los colores, porque estamos hablando de dos crímenes, de impunidad, podrían ser colores opacos, y sin embargo acá vemos una multiplicidad de colores. Más o menos lo que expresa es, la lucha es vida, no muerte. No necesitamos de mártires, sino de militancia, de rebeldía. Creo que ahí es fundamental el papel del arte y entender que ellos dejaron la vida por la lucha. Entonces, agarrarnos de esa vida y tratar de representarla con los colores más vivos, con flores, con hojas, con una madre, y tratar de unir todo. Y sí, en los colores que se eligen, hoy trabajamos con lo que había también, que eso está buenísimo, porque son todas cosas que se te van presentando como diciendo, bueno, vas elaborando con lo que está. Pero sí, la representación de los colores es fundamental para que el pueblo mismo quiera ver también. Uno tiene que encontrar la manera de generar una imagen que llegue al pueblo y que intente cambiar algo en la persona que lo ve. Que no sea solo una crítica, porque decir no, me gusta esto, es muy fácil, pero proponer algo a cambio es difícil. Entonces en la búsqueda está eso, proponer algo a cambio, o sea, no solo lo negativo. Nosotros seguimos viendo nacimiento en la lucha. Lo llamábamos así como simbólicamente mientras pintábamos y charlábamos, la lucha que nos parió. Como ese concepto en su totalidad, más o menos. Vamos a seguir leyendo parte del comunicado que se expuso el día domingo. El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26. Al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 de julio, que con una movilización multitudinaria hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo. Duhalde debería estar hoy en la cárcel por los asesinatos de Costequi y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, por el caso Cabezas, la AMIA, el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral, disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula candidato a presidente, afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi Darío. Hoy, como siempre, nuestra sentencia es clara. Duhalde es candidato, pero a la cárcel. De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente jefe de gabinete, fue uno de los responsables de la masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Río Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la CIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña. En cada lucha, desde entonces, estamos hoy para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Duhalde, Solá, Álvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Soria, Oscar Rodríguez, Bonossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de los más nefastos de la política están firmemente acomodados, tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal. Kirchner intentó cooptar y engañar a los compañeros y compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quién caiga. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanciotti y a Costa. La complicidad del gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la CIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia, política de impunidad que continúa hasta el día de hoy. Sigue el comunicado, vamos a seguir leyendo, que se leyó de las organizaciones sociales que estuvieron en el lugar. Hablábamos con Estefanía, nos comentaba qué implica la expresión, es muralista de la Universidad de La Plata. Habla también ahora del contenido de la estación Darío y Maxi y del mural que pintaron en este lugar. A mí me parece que el contenido que hay acá en estas imágenes tiene que ver también con los realizadores de las imágenes. ¿Qué contenido tenemos en nuestras mentes? Estamos unidos por la lucha que hay hoy sobre Darío y Maxi, los 9 años que pasaron y cómo la estación se vuelve a retomar y a reconstruir. Y como artista poder tomar el lugar de decir, este sitio es mío, este muro es nuestro y es de todos. Y eso es lo fundamental. Yo creo que mi lugar es este y que nuestro lugar es este. Nuestra forma de portar banderas es pintar, es alegrar las calles. Y no alegrar las calles desde una forma superficial, porque realmente todo lo que se ve en los muros de la estación hoy es muy fuerte, pero la elaboración que tiene es muy poética también, entonces permite ese juego entre la reflexión y la belleza, digamos. Se dio esto que me decías recién, la apuesta de lo subjetivo, de la pasión, la ideología, la militancia, sin un boceto previo, que también me lo dijiste. Bueno, esto es una expresión libre, y me parece que el sentido que lo que ustedes expresan aquí es esto, es libertad. Yo lo tomo como la libertad y la lucha, la rebeldía, que del muro a la calle tiene que ser nuestra, y los muros también. Bueno, tuvimos algunos conflictos de chorreadas de pintura, y eso que vos decís del muro a la calle surgió literalmente, inclusive. Nos empezamos a extender por el piso y después con unos puntos rojos nos fuimos hasta la vereda. Empezar realmente a copar todo eso, las huellas de la gente que iba pisando lo fresco, o sea, tratar de que tome la calle verdaderamente. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Y si hablamos de silencio, hablamos que también la causa federal iniciada en el 2002, que investiga a los principales responsables políticos de la masacre, se encuentra literalmente cajoneada. ¿Para qué? Para que no se conozca, para que no se escuche, para que el silencio se expanda. Está en el juzgado federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo, puesto a dedo por el propio presidente Néstor Kirchner. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la Fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios dualdistas, las autoridades policiales y de seguridad. Y también a lo largo de estos 9 años, el hilo conductor se manifiesta aquí, el hilo conductor de impunidad que une a los gobiernos que pasaron en estos 9 años. Un fragmento más del comunicado y vamos enseguida a escuchar la palabra de un compañero de México que estaba también pintando el lugar, la cara de Mariano Ferreira, y también haciendo mención a lo que es su historia de lucha, por supuesto, de su pueblo. Porque la impunidad genera más impunidad. Quienes dieron las órdenes en la represión del puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron investigados por la justicia. Algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos. Y esa impunidad avala que desde el Estado se siga organizando la represión de los de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para reprimir al pueblo. Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Maxi y Darío y vamos por el juicio a todos los responsables políticos, así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo, denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos y intelectuales. Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina, con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense. El asesino Fanciotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas, para seguir atacando también a los luchadores. Asimismo, la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando, persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros. Hablamos, por supuesto, de muchos y también de Mariano Ferreira. Así que vamos a escuchar, en este caso, la entrevista a Gustavo Chávez Pavón, que es muralista. Explica que el muralismo no es una moda, habla de lo que sucede en México y también de lo que se intentó hacer como parte de esto que es la estación de Darío y Maxi, recuperar la memoria colectiva, apropiarnos de esto y fomentar nuestra cultura, no la que nos imponen, la que nosotros queremos representar. Esto decía Gustavo Chávez Pavón, compañero mexicano, estaba también pintando, trabajando en el lugar y habló con nosotros. El muralismo no es exclusivo de ningún país, no es exclusivo de México. Es exclusivo el muralismo del ser humano. La pintura mural es algo como inherente, ¿no? De hecho, desde las cuevas se viene haciendo. Tal vez es el primer lenguaje antes que el gesticulado, el lenguaje pictográfico, ¿no? Y no lo pueden encasillar en una moda, porque eso es lo que han hecho en México, ¿no? El gobierno mexicano, influenciado o presionado por los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, se encargaron de encajonar al muralismo como una moda, para que este no siguiera haciéndose, porque era bien importante que los muralistas descubrieran a México, al México profundo. Eso fue lo más importante del movimiento muralista en México, que descubrieron al México profundo, se alejaron de las influencias europeas, de las tendencias de moda, de las galerías, todo eso, de lo primordialmente comercial. Se alejaron los pintores y volvieron a sus ojos hacia el México profundo. Eso fue una de las aportaciones muy fuertes del muralismo en México. Y entonces lo que hoy hacemos es de alguna manera esa continuidad, no solamente de abrevar del México profundo, sino de ser parte de ese México profundo, de representarlos, pero desde esa profundidad, donde habitan la mayoría de los pobres, la mayoría de nuestra gente, la mayoría de todos los mexicanos que no creemos en que tengamos que estar conformes con un mundo injusto, con un país sumamente antidemocrático, represivo, con donde hay fraudes cada sexenio, cada trienio, cada que los representantes populares, que más bien son empleados de las transnacionales, sigan diciendo que nos representan. No estamos ni conformes, no estamos ni vencidos, no estamos ni rendidos. A más de 500 años que la colonización continúa en nuestro país, esto de la pintura mural sigue siendo una especie de trinchera a donde nosotros, los artistas populares, llegamos y tomamos posiciones para de alguna manera no solamente representar a nuestro pueblo, sino hacer del muralismo un muralismo didáctico, un muralismo comunitario, donde la gente que sabe y que no sabe pueda participar en la realización del mural. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Se habló también de los casos de gatillo fácil en el comunicado, de los 5.000 luchadoras y luchadores que están procesados, y por supuesto también la persecución a los militantes populares, sociales y políticos, asambleístas ambientales, que sucedieron en estos últimos años. Un aparato represivo de la dictadura militar que sigue vigente y por supuesto bajo la estructura del Estado. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada a Gustavo Chávez Pavón. Habla del mural y de la representación que tiene en Chiapas. ¿Qué representa en Chiapas el mural y esto del poder popular representado en las paredes? También en Chiapas es tomar estos espacios como ahora aquí en la estación Darío y Maxi con los compañeros de frente Darío Santillán, es tomar los espacios públicos que nos pertenecen, por los cuales transitamos, en los cuales vivimos, estas ciudades que son nuestra casa, es tomar nuestros espacios y ponerle ideas, ponerle colores, ponerle versos, ponerle nuestra esencia de lo que somos y de lo que no queremos ser, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que aspiramos a hacer. De esa manera, en colectivo, vamos dejando huellas de lo que somos, de lo que queremos. Y de esa manera, entonces, estamos haciendo propia esta ciudad, estamos haciendo propio este tiempo, nos estamos empoderando, los que somos artistas, los que no somos artistas, la gente común, porque todos tenemos capacidades para hacer arte. Eso también lo comprobamos en Chiapas, o en México, o en todos los países donde nos invitan. Comprobamos que todo el ser humano tiene capacidad de crear, pero los sistemas estos que son totalmente represivos, desde que estamos niños, los sistemas educativos se encargan mucho de esto, de que no rayemos, de que no brinquemos, de que no vayamos acá, la religión católica también. Entonces crecemos sin poder expresarnos, y a los gobiernos, a los sistemas estos políticos de la actualidad no les interesa que el ser humano tenga espacios para expresarse. Por eso tampoco es fundamental para ellos que la formación básica, que desde la forma básica tengamos clases de artística, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que si nosotros tuviéramos esas clases de artísticas, si pudiéramos expresarnos desde niños, seríamos gente más plena, seríamos gente como más feliz, como más realizada. Pero a los sistemas políticos y económicos que nos rigen no les interesa eso, ¿no? Como que nos quieren como que fríos, como autómatas, como grises, como frustrados, ¿no? Para que seamos más obedientes. Entonces nosotros lo que llamamos es a tomar los muros, a tomar las calles, a inundar de colores y de sueños y de esperanzas, como lo hemos hecho también en Chiapas. Yo te preguntaba, Chiapas, no es que en Chiapas se busque el poder, en Chiapas existe un poder. Sí. ¿No? Es un cambio, te digo, de acción, de espera, se pasó a la ofensiva. Está allí, existe, sí. Construye, sí. Avanza. Sí, de hecho, los zapatistas, los que viven en Chiapas, que por cierto ellos nunca salen de Chiapas, no tienen delegados de ninguna parte, nunca salen de Chiapas, los zapatistas, y si llegan a salir, todo el mundo lo va a saber, ¿no? Pero ellos no salen nunca de Chiapas. Entonces, cuando yo he llegado a ir allá, he visto cómo los compañeros hacen lo mismo que te estoy platicando en todos los sentidos. Incluso están consolidando su poder popular a través de los municipios autónomos zapatistas, sin permiso del gobierno, ¿no? Al contrario, rodeados por paramilitares, por los soldados, por la policía y por un cerco económico que los quiere estrangular. A pesar de eso, y con la heroicidad de todo el pueblo chiapaneco, de los grupos, de los pueblos originarios, están subsidiando lo que son los municipios autónomos zapatistas. Ahí se resiste, son una especie de semilla que viaja a veces por todo el mundo, ¿no? Como ejemplo, a través del ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, un ejemplo de eso son las juntas de buen gobierno, las cuales se rotan cada 6 meses, o cada año, o cada año y medio, a veces cada 3 meses se rotan, y tienen esa idea es para que toda la gente que vive en esta comunidad, la Chana, el Pedro, la Juana, todos puedan participar en lo que es el gobierno, puedan participar en lo que es el gobierno popular, en lo que es la junta de buen gobierno, todos sin excepción. Y no es ni por castigo ni por premio, pueden participar en lo que es gobernar y ser gobernados, de tal manera que el que gobierne mande obedeciendo, ¿no? Eso es un ejemplo, y eso tiene un poquito que ver también con la pintura, con esto que hacemos, tratar de empoderar a la gente en esto de hacer murales para que toda la gente tenga esa capacidad de pintar, de expresarse. De alguna forma estamos experimentando lo que es democratizar al arte, ¿no? Quitarle esa aureola individualista que estos sistemas nos dicen que solamente la gente iluminada o con título puede realizar. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución... Vamos a escuchar el último audio del compañero mexicano, pero el comunicado termina diciendo que se emitió el día domingo. Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social. Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de Jochlender y el INADI. Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30.000 compañeros desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia, en protestas sociales, los más de 3.000 asesinados por gatillo fácil desde 1983, y para revertir esta realidad con la que nos quieren condicionar el futuro, y quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha, es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia de esta pelea. Por eso y para todo eso lucharon Darío y Maxi, por eso seguiremos aquí adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, tampoco se negocia. Así termina el comunicado. Escuchamos la palabra de Gustavo Chávez Pavón. Es muralista, habló con nosotros, vino desde México a ser parte de esto que es una expresión popular. Es vida, es lucha y es poder popular. En otros lugares, como aquí en Argentina, nos damos cuenta que la gente está tomando las calles, está tomando los muros, porque precisamente hay una necesidad bien grande de comunicarse, de expresarse, y los medios comerciales están cerrados a las necesidades comunicativas de los pueblos, y además trabajan en función del comercio, no de la necesidad de comunicar a la gente, ¿no? Más bien los medios de comunicación como que descomunican, como que desinforman, como que hacen del comercio una mercancía más que está a la venta de los grandes empresarios, ¿no? Y no solamente de los nacionales, sino de los extranjeros. Entonces de fuera se dirige lo que es la opinión pública. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar estos muros como un medio de comunicación, como un medio de integración, como un medio de crear nuestros referentes que nos den identidad. Entonces aquí, por ejemplo, en este espacio de esta estación de Darío y Maxi, estamos dejando este gran referente que habla de lo que somos, de quiénes somos, de por qué estamos aquí, de nuestra lucha, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños rebeldes y a veces clandestinos. Y esto lo estamos compartiendo aquí con los compañeros de Arte por Libertad de Rosario, los estudiantes de La Plata, que están aquí las compañeras pintando murales, los diferentes actores políticos y culturales que están tratando de integrarse y que vienen y quieren pintar. Aquí se vale echar la manita, echar los pinceladas, echar ideas al viento sobre el muro y transformar nuestra esencia, transformar estos muros que de por sí nos pertenecen como ciudadanos del mundo. Mira, yo miro acá, el ojo... Puedo quedar con la mirada o con la proyección, la música, pero hay algo que me detengo y tiene que ver con los enmascarados y las armas. Las armas como una parte inherente de lo que es la construcción del poder popular. Sí, mira, yo creo es una idea que tengo muy personal. Creo que todo el mundo tiene derecho a luchar de diferentes maneras, desde estar en las curules, en la Cámara de Diputados, legislando, a saber, en sus profesiones como abogados, como doctores, como profesores, como artistas. Yo creo que todos tenemos la posibilidad y el derecho y el deber de defender nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser felices de la manera que sea posible. Y en muchos casos a los pueblos no les dejan otra alternativa más que levantarse en armas.

dijeron a mí que... Todos los distritos que estamos acá participando de la campe... Pero... ¿Qué estrategia podíamos tener nosotros? Ninguna. Tomaron ninguna. Y no era la idea irse si no se llegaba. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. 42 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está Rubén Bustamante nuevamente en línea. Buen día nuevamente, Rubén. Hola. Vamos. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación para seguir hablando con él de los armados, de las listas. Dijimos que hay interna del Frente Justicialista para la Victoria. Hablamos de primera instancia, Mariano Hues como candidato a intendente, también como candidato a intendente Jorge Rubén Mendieta. Y es parte también de esta interna Teresa Caveri por la agrupación 22 de agosto. ¿Quién va por afuera? Cecilia Casas, candidata a intendente por Somos Miles o Miles, nos explicaba Rubén. Y también el Partido Auténtico Cristiano. ¿Quién es candidato a intendente? Mirko García. A ver si está Rubén Bustamante ahora en línea. ¿Rubén? Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, gente? Bien. Bueno, volvemos para explicarle a los oyentes o tratar de entender los candidatos de cada uno de los frentes. En la primera salida hablábamos del Frente Justicialista para la Victoria. Uh-huh. Tenemos los demás frentes, podemos hablar, está conformado lo que es el Frente Compromiso Federal, con la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tenemos Unión Popular, que es parte de lo que representa el dualdismo. Camaño se bajó el día sábado y se presentó la fórmula Eduardo Amadeo Claudia Rucci. Sí, bueno, difícil lo que me tira, Cintia, porque... Lo de Rodríguez Saá, al ser una sorpresa, no sé quién es Moreno en Moreno Rodríguez Saá. Y en el tema de Unión Popular, yo me inclinaría a decir que la bajaron a Camaño. La bajaron a Camaño. Porque Camaño había hecho campaña por la gobernación, y no solamente la bajan a Camaño, sino que lo bajan a Jorge Macri. Uh-huh. Por eso es un acuerdo entre Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Y la lista no hay internas. La lista es Amadeo Rucci. Uh-huh. Después habría que ver, no tengo yo internet aquí en mi casa donde estoy en este momento, para saber si Graciela Camaño obtuvo un lugar importante para su reelección como diputada nacional, aunque ella estaba haciendo campaña para la gobernación. Bueno, hay frentes que nosotros, o en este caso voy a dar algunos nombres, siempre sujeto a algo que me parece importante destacar. Sí. Todos los nombres que estamos dando es porque desde ayer a la tarde he tenido la necesidad de saber. No porque nadie me haya llamado para decir esta es la lista, ¿eh? Y si hay algún tipo de incorrección, uh-huh, es producto de o la insensatez de algunos o las negociaciones que se hacen hasta último momento, porque se extendieron, creo que 48 horas más, el cierre, la presentación de los nombres, así que está sujeto a esto. Pero como se dijo que cerraba el día sábado y ya no hay zapatito de cristal para nadie, es que nosotros estamos cumpliendo con esta tarea y este trabajo, no solamente dar nombres, sino explicar por qué la atomización. ¿Y por qué es tan difícil? Y lo vamos a ver en el Frente Amplio Progresista, y lo vemos en Proyecto Sur, en esta división, en esta separación, ¿por qué es tan difícil conciliar las dinámicas y las identidades? Que no parte de las buenas intenciones. pensamos parecido, actuamos igual, coincidimos. Aún en estos tres elementos que te menciono, al momento de construir, cuando no está consolidada esa base, se produce la dispersión. Me decías Unión Popular. Sí. Bueno, ha sido imposible comunicarme con el vecinalismo, lo tengo que señalar. Entonces, por otra vía, por otra fuente, por dos fuentes, esta es la lista tentativa. Candidata a intendenta, Claudia Seff. Primer candidato a concejal, el doctor Canoura. Segundo candidato, Leonardo Coppola, que va por la reelección. Tercero es Isabel Acevedo, que actualmente trabaja en la oficina de Víctor Jiménez. Víctor Jiménez ocupa la banca luego del fallecimiento de Beatriz Herrera. Sí. Y en cuarto lugar, el expresidente del Club Defensores de Moreno, estoy hablando del señor Bartolomé, que es un hombre de Cachito Campo. Cachito. Sí, un hombre Cachito Campo del justicialismo. Unión Popular va a tener interna y se va a enfrentar Claudia Seff con Damián Contreras, que tiene como primer candidato a concejal a Jorge Mosicafredo. Mosicafredo es un apellido de mucha data y de mucha historia en Moreno, en el ámbito político. Mosicafredo disputó la interna con Ibáñez en el año 83, esto lo pude consultar porque a cada uno de los consultados le pregunto, por quienes no sé qué portación tienen, qué identidad tienen, qué experiencia, pero Mosicafredo enfrentó a Ibáñez en el 83 en la interna del justicialismo, perdió por 120 votos, y el padre de Jorge Mosicafredo, que va como primer candidato a concejal, fue legislador de Moreno. También el último Mosicafredo que nosotros, o por lo menos que yo recuerde, fue en aquel escandaloso tema de la cámara oculta en la dirección de tránsito, que pagó un Mosicafredo, fue desplazado. Bueno, Jorge Mosicafredo, entonces, con esta experiencia, con estos antecedentes, es el primer candidato a concejal por la lista de Damián Contreras, que es Duhalde. Sí. Marcelo Olivera es el segundo, Roxana Calderoni es la tercera. Marcelo Olivera es de la zona norte, San Cayetano, y Roxana Calderoni es de la zona de Cuartel Quinto. Consejeros escolares, Marcela Carrizo y Hugo Bósolo. Hugo Bósolo estuvo mucho tiempo trabajando con Oscar Ciburu. Bueno, se alejó de Ciburu, hoy está trabajando en ATE. Bueno, Bósolo es el segundo candidato a consejero escolar por la lista de Contreras. No tengo candidatos a consejeros escolares del vecinalismo de Claudia Seff, porque reitero, es una lista tentativa. Canoura, Coppola, Acevedo, Bartolomé. Bien. Estos serían los que irían adentro, a la interna dentro de lo que es la Unión Popular. Sí, la interna de Acef en el orden local, Acef, Damián Contreras. El acefismo contra el peronismo de Damián Contreras. Bien. Bien, ¿y qué es lo que sucede entonces? Hablábamos anteriormente también lo que había pasado con el Frente Amplio Progresista y con Proyecto Sur. A ver, a nivel provincial, podemos decir que el Frente Amplio Progresista está representado, candidata a gobernador, Margarita Stolbizer, candidata a la gobernación, y también está acompañando en la fórmula el rector de la Universidad de Mar del Plata, Francisco Morea. Esto es lo que pasa con el Frente Amplio Progresista. A nivel local, ¿qué sucedió? Bueno, a nivel local, como ha ocurrido menos, escucha bien, Cintia, ¿no?, menos en la lista de Mariano Hues, en todas las demás listas, creo que hasta ahora algunas se están discutiendo. En otro momento, seguramente mañana, vamos a analizar más tranquilo en Recorte Informativo qué es la lista de Mariano Hues. Pero el Frente Amplio Progresista, vuelvo a lo que te decía hace unos minutos, esa vinculación entre lo que es el desarrollo normal de un partido político con el desarrollo natural de una organización social, entra en conflicto, por más que las buenas intenciones persistan. El resultado es que hubo consenso, y lo vamos a decir así, hubo consenso, hubo acuerdo, sobre todo por las pretensiones de unos y otros. Si bien nosotros hemos sostenido que al ser un año de marketing, y de productos, y que la discusión iba a estar centrada en la ubicación de cada uno de los hombres y mujeres de cada fuerza que compone un frente, también se discuten identidades, formas, metodologías, historias. El Frente Amplio Progresista lleva como candidato intendente a Carlos López. Del Partido Socialista. Del Partido Socialista. Primera candidata a concejal es la señora Gladys Villalba, del GEN, Zona Norte, Trujuy, Cruce Castelar. Segundo, Lucas Franco, de Libres del Sur. Sí. Y tercero, Ignacio Centana, del Partido Socialista. Sí. Primer candidata a consejera escolar de la UP, que es la estructura de Llenaro, es Susana Meinar. Susana Meinar. Sí. Y segundo, Daniel Valenzuela, del Partido Socialista. Bien. Vamos a Proyecto Sur, que como todos saben, al no alcanzarse un acuerdo, el acuerdo se rompe desde el mismo momento en donde se hace ese congreso, en donde Wiener no solamente ratifica que va a ser presidente, sino que presenta a Norma Morandini, vicepresidenta, esa es la aspiración, con el nombre del frente, con los puestos más o menos asignados, y esto impacta en el movimiento Proyecto Sur, sobre todo en Proyecto Sur, porque se venía trabajando desde la construcción de algo que no sea tan rápido de un hombre que había necesitado tanto tiempo como Wiener para ser candidato a presidente. Wiener había dicho, hasta que no se resuelva la interna en Santa Fe, que finalmente le gana Bonfatti a Giustiniani, hasta que no resuelva eso, yo no puedo decir qué voy a hacer. Inclusive hasta último momento Wiener buscaba el acuerdo con los radicales. Sí. Mientras que Fernando Pino Solanas y los hombres del Proyecto Sur le pedían una definición anterior, es decir, que rompiera con esta lógica de la construcción del bipartidismo. Cuando se decide Wiener y se va al Congreso, y en el Congreso del Socialismo se lo unge lógicamente a Wiener como candidato a presidente y aparece Morandini, ahí se quiebra todo y se resiente. Entonces, Proyecto Sur presenta sus candidatos a nivel nacional, que es Alcira Gumedo. En la provincia de Buenos Aires lo tenés ahí vos. Mario Cafiero está como candidato a gobernador y lo acompaña un referente del humanismo y liberación, Alberto Aramoino, que es de Lanús. En el orden local, Proyecto Sur va con Gustavo Zarza, candidato a intendente. Cristina Peralta, de Proyecto Sur. Cristina Peralta trabaja en la zona de Lomas y 25 de Mayo. Sí, también es referente de la Casa de la Mujer. Y es referente de la Casa de la Mujer. Pero está como Cristina Peralta. Los antecedentes los damos para aquellos que lo desconocen o que tienen algún dato. Carlos Valdetaro, conocido por nosotros, estuvo acompañando y sigue en el MST. Digo Valdetaro, es José Gutiérrez. José Gutiérrez salió del MST y se fue al Movimiento Evita. Pero Carlos Valdetaro, del MST, segundo. Ricardo Veiga, tercero, que es del Partido Socialista Auténtico, que como figura principal es Mario Mastelli, y María Gómez, del Partido del Trabajo y el Pueblo. Este partido político es el brazo electoral de la corriente clasista y combativa. Y María Gómez, la conocemos mucho, es la compañera de Enrique Navarro. Sí. Como consejeros escolares, solamente un nombre que tengo es Cristina Peila. Cristina Peila. Peila. Bien. Frente Nuevo Encuentro. Sí. A ver, ayer a las 11 de la noche, 23 horas, pude contactarme con un dirigente. En la mañana de hoy recién pude hacer contacto telefónico con otro. Es lo más peleagudo porque había tres listas hasta ayer. ¿Tres listas? Sí. Una lista del EDE. Vos sabés que el Nuevo Encuentro, el Frente Nuevo Encuentro es el EDE, el partido de Sabatella, pero también está el PSOL, que es el partido Solidaridad o Solidario de Heller, el PC. Los Morenos, que es de Ricci. Juan Eugenio Ricci, y EUP, que es Oscar Retuerto, Laura Muñoz. Bueno, allí había una seria discusión, porque lo habíamos comentado nosotros. ¿Podía o no ser candidata a la intendencia por Frente Nuevo Encuentro a Adriana Palacio? Rebobinando, conferencia de prensa, presentación de Juan Eugenio Ricci. Bueno, la discusión estuvo centrada ahí, si entraba Martín Giannico o no. lo que voy a dar es tentativo. Uh-huh. ¿Sí? Y sepan entender los militantes del Frente Nuevo Encuentro que lo que hacemos es producto de lo que podemos obtener. No estamos diciendo con esto que si mañana hay una modificación no la vamos a anunciar, ni vamos a explicar por qué las modificaciones se producen. Si no, no podríamos estar haciendo esto en la mañana de hoy. Que en cierta medida es asumir pequeños riesgos de que digan, no, están desinformando, bueno, la campana sonó a la medianoche del sábado. Y reitero, no hay zapatitos de cristal. Frente Nuevo Encuentro, confirmado, candidato a intendente Juan Eugenio Rich. Uh-huh. Primer concejal. Y esto lo digo confirmado porque todo indica de los partidos que te mencioné que hay un consenso para que Juan Eugenio Ricci sea candidato a intendente por Frente Nuevo Encuentro. Concejales, sí. Aquí se puede dar lo siguiente invertido. Puede ser potencial Horacio Chiqué, que es EDE, que es el EDE, uh-huh. y Laura Muñoz, que es EUP. Uh-huh. O puede ser Laura Muñoz primera, Chiqué segundo, y aparece en el tercer lugar, siempre en potencial, Ulises Glimbar, que es del PSOL. Que es un hombre que está allí en la Comisión de Asociados del Banco Crédico. Consejeros escolares, la agrupación Mayo forma parte del Frente Nuevo Encuentro. Y la agrupación Mayo tiene como una de las figuras emblemáticas a Baradel. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, puede que el primer consejero escolar sea alguien de la agrupación Mayo, que es Baradel, y en el orden local a sacar cuentas. Segundo, Pedro Fleitas. Está bien, Pedro Fleitas. Sí. Seguimos anotándonos. Pedro Fleitas es de Barrio Jardines 1, si es el Pedro Fleitas que yo conozco, es un hombre de allí de Jardines 1. No habría, entonces, ¿habría consenso? ¿No habría ningún tipo de interna del Frente Nuevo Encuentro? No, si hacemos un repaso interna, es el oficialismo con Güez, Mendieta, Caveri. Sí. Si hacemos un repaso, Unión Popular, que es el acuerdo entre Dualde y el macrismo en el orden local, el peronismo y el acefismo, hay internas entre Claudia Acef y Damián Contreras. Y Damián Contreras. ¿Y el radicalismo? Bueno, vamos a terminar con el Frente de Izquierda. Bueno. Sí, el Frente de Izquierda en el orden local. Arriba Altamira, ¿verdad? Candidato a presidente. Sí. En la provincia de Buenos Aires. Ahí ya... Bueno. Frente de Izquierda la compone José Montes y Daniel Rapanelli. José Montes de Izquierda Socialista. Uh-huh. Bueno. En el orden local, candidato a intendente, Rodrigo Amoroso. Primer candidato a concejal, José Cebriano, de Izquierda Socialista. Sí. Daniel Armaño, segundo. Y Luciana Bazán, de Izquierda Socialista, tercero. Armaño, del Partido Obrero. Primer candidato a consejero escolar es la señora Alicia Batino. Y segundo, Luis Benítez. El Frente de Izquierda tenemos aquí esto. Y, para terminar, y lo seguimos mañana en recorte, este tema... Frente Unión para el Desarrollo, ¿qué es esto? Esto es Alfonsín presidente. De Narváez gobernador. Bueno, acá sí hay una interna, ¿eh? Y es lo que más me ha costado hasta acá, pero bueno, le agradezco a una colega que me pasó estos datos, lo chequeé por otro lado, y estoy en condiciones de decir que hay 4 listas. Una lista lleva a Estela Molina como candidata a intendente, y el primer candidato a concejal es Joaquín Nogueira. Sí. La segunda lista es de Gabriel López, que es hermano del Chueco López, que fue concejal de Moreno. Solamente esta referencia, ser hermano del Chueco López. La tercera lista es de Vieites de la Sociedad Española. Sí. ¿Sí? Y la cuarta lista es de Fabián Ferraro. Fabián Ferraro disputa linterna en el radicalismo. Fabián Ferraro alcanzó un acuerdo con De Narváez. El Frente de Unión para el Desarrollo Social. Exactamente. Dentro de eso, lo que es el acuerdo Alfonsín De Narváez. El acuerdo Alfonsín De Narváez. Como el vecinalismo, es decir, como Claudia Acef se retira, y cierra con Dualde, como Vera juega en la interna del oficialismo, ese espacio quedó vacante. El que ocupaba Claudia Seff, sí, y Vera. Allí comienza la gestión de Ferraro, y digo esto porque lo chequé con dos fuentes radicales. No porque haya hablado con alguien de Ferraro, porque desde ayer no atienden el teléfono. Puede ser que yo tenga mal los números, ¿eh? Bueno. Pero bueno, lo voy a decir así, puede ser que yo tenga mal los números. Pero hasta acá, entonces, Ferraro disputa la interna del Frente Unión para el Desarrollo Social, traducido acuerdo Alfonsín de Narváez. Ferraro tiene que disputar con los radicales la interna para saber si queda como candidato a intendente en octubre. Bien, vamos a aclarar algo porque recién cometimos una equivocación. José Montes, que es del Frente de Izquierda, no es de Izquierda Socialista, sino del PTS. Correcto. Partido de los Trabajadores. Así es. Así que como para aclarar y no ser preciso con la información. Está bien, tengo 120 nombres acá, así que está bien. Entonces, reiteramos... El Frente Unión para el Desarrollo Social, 4 candidatos a intendente, aquí si hay interna, Estela Molina, Gabriel López, Rodolfo Vieites, sí, y Fabián Ferraro. Fabián Ferraro, disputando esta interna. Disputando la interna. Estaría, vamos a hablar en potencial a ver qué es lo que sucede con esto. No, te digo que está, y me animo a decir que está, porque el acuerdo de Ferraro, sí, es con la línea de Manuel Bertoli y el concejal Arrizabalaga. Bien. Entonces, el primer candidato a concejal es de Ferraro, uh-huh, el segundo y el tercero es de la línea de esta corriente radical. Sí. ¿Sí? Entonces, te lo puedo decir por haber chequeado una fuente que es directa, de que efectivamente se negoció esta corriente radical, la de Bertoli y Arrizabalaga, con Fabián Ferraro, por eso disputa la interna, y el primer candidato a concejal es de Ferraro, es de Moreno Vive. Muy bien. Bueno, vamos a seguir mañana con esto, dando e informando acerca de cómo han quedado las listas. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros. Qué mezcla de números, de nombres, y haciendo algunas definiciones que, bueno, hay datos todavía que faltan. Lo cierto es que van a interna, lo decía Rubén Bustamante, el Frente Justicialista para la Victoria. Hablamos de Mariano Hues, Jorge Mendieta y Caveri también en esta interna, que Teresa Caveri, que vamos a plantear, va también a la interna el partido que lleva adelante Dualde. Hablamos de Unión Popular, Claudia Seff, Damián Contreras, y luego también hablamos de los otros que no habría interna, ya estaría definido, falta el radicalismo, y nos daba los nombres Rubén Bustamante dentro de esto que es la alianza que hubo entre el radicalismo y de Narváez. Puede estar, y esto lo confirmaba Rubén, Fabián Ferraro jugando la interna de este espacio. Vamos a seguir ampliando este tema mañana, así que son las 11 de la mañana, 4 minutos, nos acomodamos donde diga Fernando Choa, que le sacó la frase, y enseguida regresamos en Recorte Informativo. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. Llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Última información de esta mañana, de lo que pasó el fin de semana. Félix Díaz fue electo representante COM en la comunidad La Primavera, se esperaban las elecciones. Dice, a pesar de todas las maniobras, esto es una nota de la agencia Rodolfo Walsh, presiones y aprietes por parte de los punteros del gobernador Formoseño, Gildo y Fran, las elecciones para elegir autoridades en la comunidad La Primavera fueron ganadas ampliamente por el referente Félix Díaz. Los cómputos finales fueron 610 votos para Félix Díaz contra 364 del candidato oficialista.